Capítulo 25. Pablo apela al emperador. Tres días después de haber llegado para tomar su puesto de gobernador, Festo viajó de Cesarea a Jerusalén. Los jefes de los sacerdotes y los líderes judíos presentaron cargos ante Festo en contra de Pablo. Le pidieron a Festo el favor de enviar a Pablo a Jerusalén. En realidad, querían tenderle una emboscada a Pablo en el camino y asesinarlo. Pero Festo les respondió que Pablo estaba detenido en Cesarea y que él mismo iría allí muy pronto. Dijo: «Algunos de sus líderes pueden venir conmigo a Cesarea y acusarlo si consideran que ha cometido algún delito». Festo se quedó en Jerusalén como 8 o 10 días y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente, Festo se sentó en el tribunal y ordenó que le trajeran a Pablo. Cuando Pablo se presentó, los judíos que habían venido de Jerusalén lo rodearon. Presentaron muchos cargos graves en su contra, pero no los podían probar. Pablo se defendió diciendo: «No he hecho nada malo en contra de la ley de los judíos, ni en contra del templo, ni en contra del emperador». Pero como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó: «¿Quieres ir a Jerusalén para que yo te juzgue allí por esto?». Pablo contestó: «En este momento estoy ante el tribunal del emperador y es aquí donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo en contra de los judíos, como usted bien lo sabe. Si soy culpable de algún delito o he hecho algo para merecer la muerte, no estoy tratando de escapar de ella. Pero si no hay nada cierto en los cargos que estos tienen en mi contra, nadie tiene derecho de entregarme a los judíos. Pido ser juzgado ante el emperador». Después de haber hablado con sus asesores, Festo dijo: «Has pedido ser juzgado ante el emperador. Entonces irás al emperador». Pablo ante Herodes Agripa. Unos días después, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea a visitar a Festo. Después de que ellos habían estado allí varios días, Festo le contó al rey el caso de Pablo. «Aquí hay un hombre que Félix dejó como prisionero. Cuando yo estaba en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes de los judíos presentaron su caso en contra de él, y me pidieron que ordenara su muerte. Yo les respondí que cuando alguien es acusado de algún delito, los romanos no lo entregan a otra gente para que lo juzgue. Primero, el hombre debe enfrentar a los que lo están acusando y se le debe permitir que se defienda de los cargos que tienen en su contra. Por eso, cuando esos judíos vinieron aquí conmigo, no perdí tiempo, sino que al día siguiente me senté en el tribunal y ordené que trajeran al hombre. Ellos se presentaron y hablaron en contra de él, pero no lo acusaron de ninguno de los delitos que yo esperaba. Lo que tenían en su contra eran asuntos de su propia religión y sobre un tal Jesús, que ya murió, pero que Pablo dice que está vivo. Yo no tenía idea de cómo investigar estos asuntos, así que le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero Pablo pidió ser juzgado ante el emperador, así que decidí que siguiera detenido aquí hasta que lo pueda enviar al emperador». Agripa le dijo a Festo: «Me gustaría oír a ese hombre». Festo le dijo: «Mañana lo podrás oír». Entonces al día siguiente Agripa y Berenice vinieron con gran pompa. Entraron al tribunal junto con los jefes militares y la gente importante de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo, y entonces dijo: «Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a Pablo. Los judíos de aquí y de Jerusalén han presentado una demanda contra él pidiendo a gritos la pena de muerte. Sin embargo, yo no encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Él mismo ha pedido ser juzgado por el emperador, así que decidí enviarlo a Roma. Pero yo, en realidad, no tengo nada concreto que escribirle al emperador. Así que lo he traído ante ustedes, y en especial ante ti, rey Agripa, para que lo interrogues y así yo tenga que escribir. Pienso que no tiene sentido enviar a un prisionero sin tener de qué acusarlo».